caminaba un día y te encontré, sudorosa en medio de este gran gris valle de cemento. Te arrancabas la ropa, se la llevaba el viento. Única estatua viva en ese momento. Te vas elevando, remontando el vuelo. Dejas atrás las miradas, levantadas hasta el cielo. Trazarás tu camino, eclipsando a las estrellas. Seré yo el confidente en tus noches más bellas. Estaremos separados y seremos el mismo. Yo tus pies en la tierra, vos mis ojos en el infinito. Te vas elevando, remontando el vuelo. Dejas atrás las miradas, levantadas hasta el cielo. Atrás las miradas, levantadas hasta el cielo.